chau, qué pirado que estoy. Me suelen llamar, yo vivo los bailes tan solo en la calle, pero de la voz.